Muy buenos días, soy el teniente Tomás Riquelme Osorio, comisario de servicio de la primera comisaría de Carabineros de Osorno, donde durante la mañana personal de servicio se percata que la puerta de acceso principal del local Patagonia, ubicado en calle Juan Maquena número 169, se mantenía abierta, verificando el interior de este y percatándose que producto de fuerza en las cosas, sujetos desconocidos durante la madrugada habrían ingresado con la finalidad de sustraer ropa outdoor avaluada según afectados en más de 40 millones de pesos. Cabe señalar que las alarmas del lugar no fueron activadas, por lo que personal de la sección de investigación policial SIP, mediante instrucción del señor fiscal de turno, trabajará el sitio del suceso y recopilará antecedentes para la respectiva investigación del hecho.